Carlos Cafure, abogado laboralista, representante del Sindicato de Peones de Taxi de la Ciudad de Córdoba, quien amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Carlos, no sé si nos escuchás bien. Te escucho perfecto. Bueno, te escuchamos un poquito cortado. Carlos, continúa la pelea contra las aplicaciones extranjeras que le vienen a quitar el trabajo a nuestros taxistas, a nuestros remiseros, y hay municipios que han adherido a una normativa para limitar la utilización de estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí en Huerta Grande se aprobó en Consejo Deliberante, también se ha hecho en otras localidades, pero falta, hay mucho para avanzar, hay mucho para hacer para proteger a nuestro mercado interno, hasta a nuestras empresas locales, frente al avance de estas grandes plataformas comandadas por los dueños de la era digital, que no tienen nada que ver con el sentido de lo nacional, con el sentido de nuestras empresas nacionales, y que claramente van diluyendo nuestro mercado interno. ¿Cómo continúa la pelea contra las aplicaciones extranjeras que vienen a reemplazar el servicio de taxis y remises aquí en la provincia de Córdoba y en la República Argentina? Bueno, esto continúa con los tres frentes que se definieron oportunamente desde el sector. Hablamos de un frente legislativo que es justamente en donde nosotros estamos, en el marco de lo que estamos impulsando en distintos consejos deliberantes en la provincia de Córdoba, pero también en otras provincias y en localidades del interior, justamente para que la prohibición de este tipo de transporte ilegal, que al día de la fecha no tiene una ley nacional que lo regule, y bueno, estamos realmente observando una batalla cultural, que yo lo denomino la batalla cultural de la dirigencia política patriota versus la dirigencia política antipatria. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque como lo acabas de señalar vos, acá el desembarco de las aplicaciones extranjeras en la República Argentina no tienen ningún tipo de motivación ni operativa, ni de avance tecnológico, ni de mejora del servicio para el usuario. Acá lo que hay es una bajada de línea ideológica desde el Partido Libertario, la figura de su máximo referente en nuestro país, que es el presidente Milei, enemigo declarado de los trabajadores en la República Argentina, un defensor a ultranza de los sectores más concentrados y adinerado de nuestro país, un presidente que gobierna para el 1%, con suerte, de los argentinos, que son los más ricos, y que obviamente lleva adelante un gobierno para destruir todo, como dijo en alguna declaración, él es el topo que viene a destruir el Estado. Bueno, lo que está sucediendo con el transporte público automotor es parte de lo que en algún momento también anunció el superministro Sturzenegger, quien ha sido uno de los ministros que estuvo en la época del 2001 en el estallido de la Alianza con Patricia Bullrich, que también estuvo con Mauricio Macri, que sabemos ya hacia dónde apuntan y qué objetivos tienen. Y bueno, días atrás este ministro manifestó que el gobierno nacional iba a impulsar lo que era la desregulación del transporte público en la República Argentina. Bueno, como primera medida, la definición política es clara. Obviamente, en términos legales es inviable, porque la Constitución Nacional, el artículo 123 y subsiguiente, habla de lo que son las autonomías que tienen las provincias, y los municipios también tienen sus propias autonomías a través de las cartas orgánicas respectivas y las ordenanzas, razón por la cual nosotros estamos observando municipios en donde hay una dirigencia política patriota, como nosotros la denominamos, como el caso de, bueno, el concejal Diego Casas, o de Hacemos Unidos por Córdoba, que impulsó este proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad, el caso de Natalia Ariza, de la Unión Cívica Radical, este proyecto en Huerta Grande. Yo le he pasado un nuevo proyecto a la concejal para incorporar lo que es el bloqueo por orden judicial, para que en la Huerta Grande el municipio pueda solicitar el bloqueo de estas aplicaciones por orden judicial. también podemos citar el caso del concejal Federico Fiumato del Capri del Monte, del Partido Solidario, que también ha presentado este proyecto, y creo que es importante porque es una iniciativa que no es partidaria ni de un solo sector, sino que la impulsan distintos partidos políticos, pero dentro de esos mismos partidos políticos existen matices en donde vemos, por ejemplo, los sectores del peronismo, sectores del radicalismo, que están disfrazados de peronistas y de radicales, pero en el fondo, a la hora de las acciones, demuestran ser más libertarios que peronistas y radicales. Entonces, eso sí lo estamos observando en algunas localidades del interior, razón por la cual, de acuerdo a cómo se van llevando adelante los acontecimientos en el marco de este plan de lucha, como te había señalado al comienzo, seguimos impulsando este primer frente legislativo, pero en algunos lugares ya estamos pasando a la segunda etapa, que es el frente gremial, que es el que define obviamente los referentes de las distintas organizaciones sindicales del taxi y del remis, y nosotros como abogados estamos ya diseñando las acciones legales que vamos a implementar en algunas localidades en donde claramente se avizora que el panorama puede llegar a ser mucho peor del que hoy existe y se pueden llegar a poner en riesgo claramente la pérdida de miles de puestos de trabajo y sobre todo profundizar esta situación de crisis económica y social a la que la está llevando la dirigencia política de sus propias localidades al promover este tipo de transporte ilegal en desmedro de una actividad legal como la que es el taxi y el remis, que está dentro del marco de la ley, reitero, y que brinda todas las garantías para el transporte a cualquier ciudadano que se suba arriba de este vehículo. Hace días atrás hemos escuchado el caso de un intendente del interior de la provincia de Córdoba, que está promoviendo la proliferación de este tipo de aplicaciones extranjeras dentro de su propia localidad. Bueno, yo la verdad es que habría que hacerle saber al intendente de que en las condiciones actuales estas aplicaciones implican fuga de capitales, es decir, el dinero que le cobran a sus dependientes lo sacan del país, es aproximadamente un 30% lo que cobra cada chofer por viaje. En segundo lugar, habría que decirle a este intendente de que estas aplicaciones evaden impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, estamos hablando de una actividad delictiva que está tipificada en el Código Penal. Esta evasión tributaria ya le está generando perjuicios a la ciudadanía, incluso de su propia localidad, porque todos sabemos perfectamente que los impuestos se destinan fundamentalmente a lo que es inversión por parte del Estado en materia de educación, seguridad y salud. Razón por la cual, si se promueve una actividad delictiva y que encima evade impuestos, obviamente esto va en desmedro no solamente de su propia localidad, sino en desmedro de todo el país, ¿no es cierto? Y después también habría que explicarle de que esta actividad implica explotación laboral. Cuando nosotros hablamos de explotación laboral decimos que es un servicio que tiene a sus dependientes con un simple monotributo, en fraude laboral absoluto, porque hay una relación de dependencia encubierta, y este tipo de servicio ilegal, para evitar la registración de los trabajadores, recurre a la figura del monotributo, por lo cual claramente está infringiendo legislaciones laborales vigentes en nuestro país. Y la competencia leal que llevan adelante con el servicio que tienen los taxis y los remises que están dentro del marco de la ley y que cumplen con un sinnúmero de requisitos y de obligaciones, entre algunos de ellos, por ejemplo, el carnet sanitario de los choferes para saber que están en condiciones de salud para trasladar personas, las inspecciones técnicas vehicular para justamente constatar que los vehículos en los cuales se trasladan a los usuarios se encuentran en perfecto estado para evitar cualquier tipo de siniestro, fundamentalmente que hay cobertura de seguro en caso de siniestro. Bueno, todas estas cuestiones en el caso de las aplicaciones extranjeras de transporte no existen. Estas aplicaciones no tienen control de los choferes en cuanto al tema de su estado de salud, no tienen control por parte del Estado sobre el estado de las unidades y no tienen cobertura de seguro en caso de siniestro porque usan seguros particulares para el desarrollo de una actividad comercial que claramente es ilegal. Por lo tanto, cualquier persona que sube un vehículo de aplicación, en la práctica esté subiendo un vehículo sin seguro. Por eso es tan barato. Carlos, esta avanzada de estas aplicaciones que vienen a reemplazar, vienen no solamente a dañar la actividad del taxista, el remisero, vos lo mencionabas, sino a poner en cuestión todo el transporte público de pasajeros, porque el Estado debe regular el sistema de transporte público de pasajeros, no solamente taxis y remises, sino también colectivos de corta, larga distancia, interprovinciales, y el esfuerzo estatal tiene que estar puesto ahí. Al retirarse el Estado, al liberar esto, está abandonando a los taxis, a los remises, a nuestras empresas de transporte y a todo un sistema de transporte defectuoso que en este camino, a este paso, va a agravar su condición, como lo estamos viendo, con colectivos que no pasan, con tarifas impagables, con empresarios del transporte que no invierten. Esta desregulación le está abriendo el camino a que se desguace totalmente nuestro sistema de transporte. Sí, bueno, es parte de este proceso de destrucción del Estado que impulsa el jefe político, el topo, que dijo en los medios de comunicaciones de destrucción del Estado. O sea, aquellos dirigentes políticos que están promoviendo esta desregulación del sistema de transporte público automotor para romper el sistema y para destruir el taxi y el remis, con la historia que tiene el taxi y el remis en la República Argentina, claramente obedece, como te decía, más a una cuestión ideológica y política de destrucción de los intereses de la patria, de promover intereses foráneos o extranjeros por encima de los intereses nacionales. Y en definitiva estamos hablando de una dirigencia política cipaya que quiere que nuestro país se convierta en una colonia factoría y dejar de ser un Estado nacional, un Estado soberano, para pasar a ser simplemente, como te dije anteriormente, un país bananero del montón, ¿cierto? Eso también está en manos de nosotros permitirlo. Nosotros del sector del transporte público en Córdoba no vamos a permitir que se ponga en riesgo un solo puesto de trabajo. No vamos a permitir que de este tipo de aplicaciones ilegales le sigan sacando el plato de comida a las hijas y a los hijos de los trabajadores del taxi. Nosotros y del Remis también nos hemos puesto a disposición para colaborar con todas las localidades del interior provincial. Estamos también colaborando con otras organizaciones sindicales de taxis y de remises en distintas provincias de la República Argentina. Y por eso esto no solamente es un plan de lucha local o provincial, sino que es un plan de lucha nacional, en donde nosotros tenemos en claro de que son las aplicaciones o el taxi de remis. Entonces, esto es una pelea que se va a dar a fondo, siempre dentro del marco de la ley, pero a fondo. Acá no va a haber medias tintas. Nosotros queremos una patria, no queremos ser colonia, no queremos ser factoría, y no vamos a permitir que una dirigencia política cipaya convierta nuestro país en algo que no queremos, no solamente para nosotros, sino tampoco para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y con relación a este tipo de concejales, intendentes que promueven este tipo de servicio ilegal, habría que hacerles saber que la conducta que ellos están teniendo estaría configurando de alguna forma apología del delito, ¿no es cierto? Porque promover una actividad ilegal y delictiva en la Argentina constituiría claramente apología del delito. En este sentido, habría que preguntarle a algunos concejales o a algunos intendentes que quieren justamente promover este tipo de actividad ilegal, ¿qué propuesta más sigue por delante? ¿Legalizar la venta de la cocaína en sus respectivas localidades? ¿Promover el tráfico de órganos? ¿La venta de niños? Porque diera la impresión de que tienen la idea de directamente eliminar todas las figuras típicas que están establecidas en el Código Penal para que se promueva un estado de anarquía generalizado, ¿no es cierto? Carlos, ¿cómo sigue la pelea? ¿Tenemos alguna fecha, alguna agenda de acá para adelante en el marco de esta defensa de la actividad de taxis y remises? Nosotros tenemos ya un cronograma de presentaciones de proyectos en distintos consejos liberantes para los próximos días. Son 15 proyectos que van a ser presentados. Bien. También la actividad del taxi y el remis tiene definida iniciar un plan de acción en Córdoba, porque si bien el proyecto ha sido presentado por el concejal Diego Caso de Hacemos Unidos por Córdoba, notamos de que no está dándose la discusión con la seriedad que se merece dentro del Consejo Deliberante, incluso por parte de todos los bloques, ¿no? Incluido el bloque oficialista, porque, a ver, lo que nosotros estamos planteando, en el caso de Córdoba, esta ordenanza que establece en el artículo 181 del Código de Convivencia Municipal, fija la prohibición de lo que es el transporte a través de conductores por medio de agencias centrales o aplicaciones no habilitadas. Ahora, en la práctica, en Córdoba, si bien la ordenanza está, existe, en la práctica es letra muerta. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos qué sucede en la ciudad, está prohibida por ordenanza, pero los vehículos de aplicaciones proliferan cada día más, y no solamente que proliferan cada día más, sino que están viniendo nuevas aplicaciones, como es el caso de Didi. Entonces, frente a este marco, nosotros hemos llevado un proyecto que busca combatir transporte ilegal que usa tecnología con una herramienta legal que prevé tecnología, que es justamente el bloqueo por orden judicial. Hemos tenido alguna conversación con sectores vinculados a la municipalidad, con algunos funcionarios, en donde en primera instancia nos planteaba que esto no se podía hacer. Nosotros esto lo hemos ratificado de que sí se hace, porque incluso recordemos los antecedentes del gobierno nacional cuando se impulsó el bloqueo de una aplicación que promovía la facilidad para que las personas pudieran ver de forma gratuita los partidos de fútbol. Esto hace muy poco tiempo atrás. Sí. El ENACOM ha difundido el bloqueo de más de 300 aplicaciones del juego ilegal, y se están realizando bloqueos de aplicaciones ilegales en distintas materias, razón por la cual, si estamos hablando de aplicaciones ilegales de transporte, también se pueden realizar, obviamente, por orden judicial. Nosotros, cuando elaboramos el proyecto, no fue que nos levantamos a la mañana y dijimos, vamos a hacer un bosquejo y vamos a ver si esto anda. Lo estudiamos, tenemos los antecedentes, y lo que nosotros vamos a ir a fondo para que esto en Córdoba se apruebe. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba una ordenanza que te diga que las aplicaciones están prohibidas, cuando en la práctica se está permitiendo que funcionen. Y si bien se hacen algunos controles a través de inspectores, grúas y el secuestro de vehículos para depositarlos en galpones que el municipio probablemente tenga que alquilar, si es que no dispone de galpones propios, es absolutamente insuficiente, porque si vos secuestras, no sé, 20 vehículos y tenés 5.000 circulando en la calle, es un gasto innecesario. Es un gasto muy costoso, eso lo sostiene el contribuyente a través del pago de los impuestos, y en una situación de crisis económica como la que nos encontramos, en donde el gobierno nacional le está cerrando el grifo a las provincias y a las municipalidades, creo que el municipio tendría que aprovechar este instrumento que tiene bajo costo y que es absolutamente efectivo, porque bloquear la aplicación directamente no hay más viajes. Los choferes de estas aplicaciones, que están también brindando una actividad ilegal, que saben que es ilegal, no van a poder descargar más viajes, y automáticamente vuelven de nuevo a recuperarse todos los viajes por parte del sector del taxi y el remis, y se recupera sobre todo lo que es la recaudación. Sí me genera un poco de preocupación ver la falta de decisión política del oficialismo en la ciudad de Córdoba en darle avance a este proyecto. En alguna medida desconozco cuáles son las causas, cuáles son los motivos. Sí estoy al tanto de que el concejal Diego Caso, que ha sido quien lo ha presentado, está promoviendo permanentemente el tratamiento. Nosotros en los próximos días seguramente analizaremos con las autoridades del sindicato cuáles son los pasos a seguir, pero estamos absolutamente convencidos de que este proyecto se tiene que convertir en ordenanza, si es que realmente en la ciudad de Córdoba hay intenciones serias de combatir el transporte ilegal, y no de promover una ordenanza que sea salomónica para quedar bien con una parte y con la otra. Para quedar bien con los taxis y los remises, para decir, hay una ordenanza que prohíbe las aplicaciones, pero mientras tanto se las deja laburar, ¿no? Estimado Carlos, muchas gracias como siempre. Un abrazo grande, Juan. Y bueno, creo que esta es una batalla que comienza con el taxi, probablemente continúe con otras actividades. Y acá lo importante es que el pueblo argentino despierte y que no se permita que se siga destruyendo los intereses de la patria, los intereses del país por parte de algunos actores de la política, ¿no? Lo escuchaste al doctor Carlos Cafure, abogado laboralista, en referencia al proyecto para limitar las aplicaciones que